La Tuya 92.9. La emisora que convierte los temas éxitos. Tuya. Tuya 92.9. Más música, más cantidad, más variedad. En Tuya 92.9. La Tuya 92.9. La emisora que convierte los temas éxitos. Tuya. listo el corazón. Puedes irte, sigue tu jornada. Ahora comprobé lo que sospechaba. Rafa Calderón. Sin tendencia total en música. Somos tuya, 92.9. Hey, acércate un poco. Sí, sí, acá conmigo. Presta atención y repite después de mí lentamente. La tuya FM. La tuya FM. Y ya, eres parte de nosotros. Tuya 92.9.